Lamentablemente no se puede encontrar un texto así a su escrita, es muy difícil. Yo encontré bastante material, pero tengo un problema, está todo en inglés. Yo lo puedo leer en inglés, pero no me pongo a traducir. Yo puedo traducir perfectamente, pero si me pongo a traducir, tiene un tiempo fantástico, 118 millones de publicaciones, porque son un montón de obligaciones, no entra. En mi cátedra de Buenos Aires, la cátedra mía de origen, mis ayudantes traducen, yo se agarro, me encuentro la fuerza y le doy, toma, vos traduciste un traducido, acá estoy solo, ¿no? Yo traduzco, yo sé traducir del inglés. ¿Vos traducir en inglés? Sí. Ah, menos saco un par de fotocopias y fíjese, ¿le parece que la traducción es correcta? Sí, que sea comprensible, claro. Por lo menos. Aunque no sea tan fiel al autor, que sea comprensible, que se entienda. Claro. Bueno, para la próxima clase, que no sé si será la semana que viene o la otra, claro, ¿no? Para mí es una solución y para ustedes es una solución. Porque es más material para, más moderno, material más útil. Que es un problema. Aparte es muy entretenido, producir. Vale, a mí entretiene. Bueno, pues a mí también me gusta. Ah, sí. Pero cuando tengo tiempo. Claro, no, claro. Sí. Aparte de lo que estoy leyendo acá, no. Lo puse ayer. Me senté en la computadora, lo puse ahí y empecé a producirlo. Yo lo de corrido, bueno, lo que no le entendía mucho, la estructuré así más o menos. Me saqué el sentido, claro. Claro. Lo traduzco en serio, eso es otra cosa. Me estoy haciendo una cosa muy seria, es otro punto. Como ese artículo que yo me jorobaba, decía que era político de Palestina, preparó un proyecto de investigación y lo estoy dirigiendo en este momento, está todo en inglés. Yo no lo digo de lo voy leyendo perfectamente, pero me lleva mi tiempo porque tengo que sacar cosas que no me sirven, otras que sí, porque el tema lo conozco, pero esto es una síntesis, es un medio, más o menos, entonces. Pero yo se lo doy a la gente del equipo de investigación. Yo se lo reparto a mi idea. Yo lo que estoy diciendo ya lo sé. Yo lo que estoy haciendo lo estoy pasando. A la forma que lo estudio. Gracias. No, no, puede, no, no, no puede querer pasar, ¿no? ¿Está bien? No, pasó. No, alguien que salió, alguien que va a pasar. Ahora se viene a enviar para que vean exámenes orales. Pero ojo, que yo tengo mi estilo, mi sistema en Buenos Aires. Estoy tomando exámenes orales. Me siento en el medio de la mesa rodeado de mis ayudantes. Mis ayudantes funcionan como el imperio perro. Son los ojos y los oídos del rey. Entonces, cuando hay algo que se puede hacer la vista, si escuchan algo, yo no oiga. A esta gente considera que está mal, no está. Así que nadie Thank you. Thank you. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber anarquía. Es que no hay anarquía.

Yo no, no te queda nada. No, no, una clase magistral de, del maestro Martínez. ¿Qué? ¿Por la...? Por las dominicanas, con Vélez. ¿Y a qué hora? A las 8. ¿Sí te va a la cancha? ¿Acá en Vélez? No, en Paternal. Ah, y a Flores también son los tres. Sí, llega justo. Sí, los tres andan y no andaban. ¿No andaba el tren? Hoy andaba bastante jodido. Pero sí, pero son dos horas tenés. Sí, tengo que llegar. Suerte, loco. Gracias, hasta luego. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lindo el dictado, ¿no? ¿Para qué le piden el material si lo dictó todo el día? Yo lo tengo todo grabado. ¿Necesito una porquería de esto? Si esto no vale nada. El tema es que yo tengo un problema, lo grabo y nunca lo grabo ni siquiera. No, pero no escuchás, desgrabar, no, desgrabar no sé lo que te lleva a desgrabar. No, déjate. Entonces lo pones por ahí si te tomas la nota en algún apunte y lo que te... que no pudiste, te quedó, por último le quedó. ¿Cuál es barato esta porquería? Sí, más caro. Ah, y ahora vienen de 8 gigas, todo el cual. Tenés para grabar, pero... Sí, dígame. Ah, yo me pongo las películas acá y me voy con las nebulas a la cama y con esto me miro desde la cama. La más que tengo en pantallita. A ver, Maté. ¿Y qué épocas habíamos dicho, qué épocas dice Anderson que son las más importantes a nivel de la esclavitud? ¿Cuándo está el auge de la esclavitud o cuándo la esclavitud es más importante como sostén del sistema? ¿Cuáles serían esas épocas? ¿Cuáles?

toda cada etapa la, que la diferencien para ordenarse ustedes para después entender mejor la parte de la bibliografía de los teóricos. O para eso se le podemos mandar mail. Martín, en el bloque está el texto de Jardín. Ah, el último del teórico. Sí, tenía un texto de la oposición. Y la próxima clase viene Susana. Muy. Bueno, Susana. Sí. Viene Susana, viene la Biblia. No, después le voy a, cuando venga Susana le voy a decir para ver, me pone la fecha de teórico. No, de teórico. No, digo que no, porque estoy en el adicional. Ahora tenemos dos clases. Ah, no, porque no, está bien, eso viene igual, viene una multi y otra de la luna, otra multi. Y después viene teórico, pero después que viene estas tres clases. La semana adicional, el 29 no hay clase. Ahora viene el 2 de mayo, el 29 parcial, el 29 no hay clase, y después va a estar de vuelta. Bueno, nos vemos el jueves. Chao, chao.